estuvo reunida con gente de Desarrollo Social de la Nación, representantes acá en Chipoleti, con la asistente social Laura Antonelli y la referente Marisa Naurat. El objetivo era poder acercar el municipio al Ministerio de Desarrollo Social, poder interiorizarnos sobre las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para ofrecer a los ciudadanos de Chipoleti y poder trabajar en conjunto, ¿no? Hay cosas que ellos quizás nos puedan ayudar, hay cosas que nosotros podemos ayudar. Así que bueno, un poco era establecer este primer contacto para que nos conozcamos, para que sepamos en qué estamos cada uno y ser un poco parte de transmisora, ¿no?, a las diferentes áreas del municipio de lo que podemos llegar a hacer en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Puntualmente, como me tira mi espíritu emprendedor, obviamente lo que primero fui a preguntar fue el tema de algunas herramientas para emprendimientos y emprendedores. Todavía está muy lento todo, no hay mucho muy concreto, pero bueno, ya coordinamos en poder empezar a hacer alguna serie de capacitaciones en conjunto, charlas también con la gente de los talleres barriales. Así que bueno, fue muy productivo este primer contacto, este primer encuentro para conocernos, para saber que el municipio está dispuesto a colaborar y que también la gente del Ministerio de Desarrollo Social están dispuestos y ávidos de poder ayudarnos.